Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Favorito, mami. Cupido, no te entiendo. Alardeas de ejemplo de juntar corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa. Que no. Hola, buenas tardes. No, no tengo audio. Hola. Buenas tardes, Voz Populi Latinoamérica. Les saludamos desde Argentina, desde la capital, Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Gina, muy buenas tardes. Estamos súper contentos porque está haciendo un calor hermoso, tenemos una temperatura ideal y esperamos que todos nos estén escuchando a través de online por Radio Rebelde. Sí, por amradiorebelde.com.ar. ¿Qué tal esta musiquita con la que arrancamos hoy el programa, chicas? Deliciosa. ¿Te gusta? Sí, linda por el calor. Bueno, presentémonos. Bueno, otra vez yo, Angie Rivas, acompañándolos hoy en la emisora, como siempre, Radio Rebelde. Sí, bien rebelde, ¿no? Y tenemos aquí otra, a nuestra amiga, ¿cómo es que es tu nombre? Eugenia Salazar. Eugenia Salazar, que es de la comunidad musulmana residente en Buenos Aires, Argentina. Sí, muchas gracias por invitarme. Bueno, sigamos aquí con esta cortinita tan deliciosa que yo ya me prendí. Me prendí con la bachata. Yes, sir. ¿Le gusta mi bachata, amiguita? Ajá. Ni quiero fechas en mi calendario, ni citas en mi horario, si se trata de amor. Oír más canciones. Bueno, arrancando este sábado con muchos temas en Voz Populi Latinoamérica, vamos con las noticias de Colombia directamente porque hay unos temas muy importantes que son el fallo internacional de la Haya sobre las aguas colombianas, que Colombia no tiene mar ni... Sí, una problemática siempre enredada ahí. Sí, entonces nos podemos ir con la tanda de noticias de directamente desde Colombia, unos colaboradores que están allá. Sí, ahora regresamos entonces. Vamos con las noticias. Muy buenos días, les hablamos desde Bogotá, Colombia, Sonia Lorena Vargas, Ariana Gómez, Luisa María Díaz, quien les habla Mauricio Castro, en el audio Arley Tafur León. Bienvenidos a la información. Bueno, la semana en Colombia ha estado marcada definitivamente por el fallo de la Corte de la Haya en torno a las áreas marinas y submarinas de Nicaragua y Colombia. Al respecto, ¿qué tenemos, Sonia Lorena? Claro que sí, Mauricio, buenas tardes. La Corte Internacional de Justicia confirmó la soberanía de Colombia sobre los siete cayos de San Andrés, pero quitó una gran porción marítima que hacía parte de las islas colombianas. Los cayos de Quitasueños y Serrana se convirtieron en un enclave en medio de aguas nicaragüenses. Son aproximadamente 76 kilómetros cuadrados de mar que se le cedieron a Nicaragua, un área rica en pesca y recursos naturales. Lo que de una u otra forma generó el descontento y la desilusión de todo el país debido a que entre el 80 y 90% de la población sanandresana viven de dichos recursos. Se estima que aproximadamente las pérdidas económicas, por lo menos en lo que se dejaría de exportar en cuanto a la pesca blanca, serían alrededor de 100 millones de dólares, entre otros grandes impactos. Bueno, y lógicamente que la reacción en Colombia no se ha hecho esperar. Al respecto, ¿qué nos ha comentado la gente, Luisa? Claro que sí, Mauricio. Bueno, primero vamos con las reacciones de la canciller Ángela Holguín. En la comisión segunda del Senado advirtió que Nicaragua podría hacer una nueva demanda. Esta vez iría por las 200 millas de la plataforma continental. Entonces sale a relucir la propuesta de que Colombia demande el pacto de Bogotá y salga de La Haya. Recordemos que el pacto se firmó en abril de 1948 en la conferencia novena panamericana. Y esperemos que las reacciones del gobierno no se hagan esperar. También Julio Londoño Paredes, que jefe de defensa en La Haya, reconoce que estos fallos deben acatarse, pero que el gobierno está buscando, por supuesto, utilizar recursos que nos puedan favorecer, sobre todo para mitigar un poco el impacto que ha causado esto en San Andrés. Bueno, el tema que más se habla en Colombia precisamente tiene que ver con el fallo de la Corte de Justicia de La Haya en torno al diferendo entre Colombia y Nicaragua. Pero ¿qué piensa la gente de a pie, el común de la gente en los buses, en las calles? ¿Qué está pensando? ¿Qué opina? Hicimos una encuesta muy rápida al respecto para medir las opiniones en la calle. Yo pienso que es una decisión bastante incómoda para nosotros los colombianos, ya que nos hemos sentido ultrajados por la decisión que han tomado. Le han dado oportunidad a Nicaragua y a otros países de que puedan tomar tierras colombianas y no se dan de cuenta de que están afectando a nuestros pesqueros los colombianos, o en este caso los sanandresanos, que es su forma de vida. Me parece muy malo, ya que anteriormente también habían robado parte de Colombia y ahorita lo volvieron a hacer y afecta mucho a los colombianos como trabajadores. Debo decir que por principio los fallos son para cumplirlos. No puede ser que los fallos, dijéramos, se acaten cuando son favorables, y esta ha sido la tradición de Colombia en políticas exteriores. El fallo sin duda alguna no se puede desconocer, pero lo que sí es claro es que pues es una decisión que sin duda alguna transformó, acabó para mí con un departamento, con una historia, con una tradición y por supuesto aporte biológico a las especies nativas de nuestro país. Bueno, pues La Haya tomó una decisión muy equitativa para las dos naciones, ya que tuvo en cuenta las diferencias de los países y pues obviamente no se fue a favor de ninguno, aunque pues es una decisión, digamos que temporal, ya que Colombia ha perdido un beneficio y puede generar unos futuros conflictos. Pienso que la decisión de La Haya de quitarnos terreno limítrofe fue errónea. Los cayos y las islas nos han pertenecido desde siempre, desde el Tratado de Bárcenas. Entonces dependemos también de la pesca y de la actividad marítima que se desarrolla. No se está respetando lo de los 200 metros dependiendo de cada cayo. Entonces pienso que fue una decisión equivocada y pues lo más lógico sería apelar esta decisión. Que hay que hacer un proceso de concertación entre los dos países a nivel internacional. Y ciertamente a Colombia se pellizcó muy tarde para haberse pellizcado sobre la situación oculta que estaba haciendo el país de Nicaragua. Y si esto no se arregla pronto, pues yo creo que es un caso perdido. Pero pues la resolución del conflicto la tienen los dos países, colocando lo bueno y lo malo, sustentando con hechos verídicos que tiene Nicaragua y que tiene Colombia. Bueno, esa era la opinión de la gente en torno a cómo debía abordarse este tema a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo de aguas marítimas entre Colombia y Nicaragua. Pero precisamente en el marco de toda esta efervescencia que se ha venido suscitando en nuestro país, se ha escuchado muy fuerte la voz del expresidente Álvaro Uribe, quien es parte también de este proceso. Él estuvo también durante 8 años manejando el tema posterior a que el presidente Pastrana a su vez hubiera puesto sobre el tapete de la Haya el tema entre ambos países. Pero al mismo tiempo que el presidente Uribe ha estado alentando la opinión a favor del desconocimiento del fallo de La Haya, encontramos que en el 2007, en la cumbre de presidentes que se realizó en República Dominicana, donde hizo las paces con el presidente Correa y el presidente Chávez, recuerdan ustedes, él le prometió al presidente Daniel Ortega en esa oportunidad y con testigos todos los presidentes que ese fallo sería acatado. Escuchemos en ese momento histórico qué ocurrió. Y tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es esperando lo que defina la Corte de La Haya y lo respetamos totalmente, se lo digo delante de todos. Pero mientras tanto, los barcos de guerra... No, vea, nosotros lo que tenemos acá es... Haga usted lo... No lo hago. Esperemos tranquilamente que venga la sentencia de la Corte. Mientras tanto, digámosle, yo le digo a los colombianos, nada de cruzar al oeste. Usted me le dice allá, nada de cruzar al este, mientras viene la sentencia de la Corte. Y si hay una fragata colombiana, hoy la retiramos a San Andrés. Bueno, eso era lo que comentaba el presidente Uribe hace 5 años exactamente. Hoy está diciendo todo lo contrario. Y eso ha sido también motivo de reacción en algunos sectores políticos que han puesto en blanco y negro esa contradicción entre el presidente Uribe en su momento y lo que está planteando ahora, como el senador Juan Fernando Cristo, uno de los máximos voceros del Partido Liberal. Él tiene la enorme responsabilidad histórica de no haber advertido a los colombianos en su momento sobre el fallo del 2007, que es el fallo que realmente abrió el camino para la pérdida de una porción importante del mar Caribe por parte de Colombia. Y ahora viene a hacerse loco a tratar de responsabilizar al gobierno de Santos, a incendiar el país, a llamar a generar problemas internacionales a Colombia con un desacato de una decisión de la Corte Internacional con la mayor frescura. Una de las conclusiones que sacamos de todo este manejo por parte del gobierno colombiano es que efectivamente no existía un plan B en el caso de que se hubiera fallado contrario a los intereses colombianos, como pasa ahora. Precisamente la canciller María Ángela Holguín hace 7 meses había advertido que posiblemente el fallo podía ser contrario a los intereses de Colombia. Sin embargo, el gobierno le dio un manejo más que nada mediático para, digamos, paliar esa expectativa derrotista en la gente. Y bueno, ahora la reacción se está sintiendo cuando la gente se siente defraudada. Había una esperanza que el fallo fuera 100% favorable a nuestro país. Y bueno, ahí estamos precisamente con todo este problema armado en la opinión pública. Bueno, y el otro tema que ha marcado definitivamente la semana informativa en Colombia son los diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Ariana Gómez, ¿cómo ha estado este proceso? Bueno, sí, el proceso respecto, han habido diálogos. Lo importante es que también están influyendo los jóvenes colombianos. Cerca de 2.000 jóvenes del departamento colombiano del Cauca se movilizan hacia la localidad de Puracé, donde se estiman realizar una gran concentración para debatir cuál es el rol en el marco del proceso de paz que adelantaron representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las conocidas FARC. Camacho reconoce el gesto unilateral de las FARC de cesar de las acciones de combate desde el 20 de noviembre hasta el 20 de enero, como una contribución a fortalecer el clima de entendimiento necesario durante los diálogos de paz. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno y los altos mandos militares aseguraron que las FARC no han cumplido con esto hasta el momento. Y respecto a este tema de la sociedad civil en las mesas de diálogo, así se refirió Iván Márquez, el máximo vocero de las FARC en La Habana. Y quería decirles que tenemos una fe inmensa, profunda, en la capacidad de movilización del pueblo de Colombia para lograr la paz, la que tanto anhelamos, la que deseamos todos. Bueno, no ha sido mucha la información que ha circulado. Realmente las dos delegaciones han sido herméticas, especialmente la del gobierno. Sí han aprovechado a la FARC para hacer algunos comentarios. De hecho, inclusive en las últimas horas hicieron un pronunciamiento a través de la guerrillera Viviana Hernández, quien hace parte de la mesa de diálogo, en el sentido de denunciar una serie de persecuciones y amenazas de la policía en el Cauca para obtener información en torno a paraderos de comandantes guerrilleros. Al respecto, esto es el testimonio que se dio en La Habana. Sabemos que el uso repetido de este tipo de artimañas a lo largo y ancho del país forma parte de la doctrina y la formación antipatriótica de los organismos de seguridad del Estado. Todo este andamiaje constituye la expresión de un Estado policivo, donde todo vale en pos de la represión y de la lucha contra insurgentes. son pues expresiones de un modelo de Estado que nuestro pueblo rechaza. Bueno, esas eran las declaraciones que desde La Habana nos hacía una de las voceras de la FARC respecto a este tema que comentábamos. Hay mucha expectativa, hay tensión, lógicamente, pues ha caído muy bien el anuncio de una tregua de un mes de hostilidades por parte de la guerrilla, a lo que no corresponde el gobierno, pero bueno, es parte de todo el proceso que estamos viviendo acá desde Colombia. Les saludamos en la mesa de trabajo Sonia Lorena Vargas, Ariana Gómez, Luisa María Díaz, estuvo en el audio Arleita Furleón, quien les habló Mauricio Castro desde Bogotá, Colombia. Muy buenas tardes. Muy buen el informe de estas personas de Colombia, de Mauricio, el profesor Mauricio y sus estudiantes de periodismo. Nos dan cátedra, ¿no? Muy bueno, Gina. Bueno, ya ni que hablar de las noticias de Colombia, está todo muy claro. Hay un tema muy interesante que no lo podemos olvidar ahorita, que es la tregua en Gaza. El programa pasado estuvimos dedicándole bastante tiempo al conflicto judeo-palestino. Y hoy, pues, precisamente con Euge vamos a tocar un poquito el tema, pues ella tiene... razones muy interesantes, no solo por su afinidad religiosa y cultural, sino también que tiene el corazón por allá en Gaza. ¿Tiene un Mohamed? Sí. Sí, algo así. Entonces, ¿cómo fue el tema el día de los de, bueno, todos esos días de ataques contra Gaza? Para mí fue terrible, me he quedado sin dormir, he estado con mis hermanos de Gaza todo el tiempo al tanto. Nada, bueno, llamaba para ver cómo estaban, a veces le cortan la luz, siempre fue un conflicto que no sé cómo explicarlo, pero para nosotros siempre fue conflictiva la cosa porque siempre estuvieron ahí. Nada, bueno, el día de los bombardeos no había nadie de Gaza, incluso también unos días antes habían estado hablando gente de ahí mismo que iban a cortar, que Israel había dado un comunicado donde iban a cortar la luz, el gas, todo directamente, iban a cortar todo. Y nada, y ellos iban a quedar incomunicados, estaban con miedo. Nada, bueno, los bombardeos, como se vio en todos lados, fue terrible. Nada, y bueno... Yo particularmente intenté estar lo que más pude con ellos. El día de la tregua hablé directamente con allá a Gaza y me habían dicho que estaban re contentos porque, sí. O sea, la tregua se dio más con condiciones de Gaza. Claro. Y bueno, nosotros en realidad, todos los musulmanes, buscamos paz. Claro. A mí el tema del conflicto es que lo que pasa es que siempre dicen que Hamás es el terrorista y muestran una cosa al mundo que realmente no lo es. O sea, porque Gaza no tenía cómo defenderse. Hamás lo único que hace es defender Gaza. Claro, es como si Palestina tuviese ejército de este señor que mataron, fuese el ministro de defensa, por decirlo así. Claro. Es el brazo armado de un Estado que no está reconocido. Euge, ustedes hicieron una marcha, la cual estuvimos apoyando en las redes sociales. Antes de tocar el tema de la marcha, quiero decir que en realidad considero que las redes sociales tuvieron un impacto impresionante en el tema de Palestina, porque más que nunca Palestina no está sola, y aparte en las redes, yo creo que eso fue lo que ayudó a que internacionalmente el rechazo hiciera que Israel retrocediera. ¿Tú lo consideras de esa forma también? Sí, todas las marchas en todo el mundo, de hecho vos ibas a una página de Gaza y lo primero que veías, marcha en Irlanda, marcha en Holanda, marcha acá, marcha en México, marcha en Colombia, marcha acá, marcha... Y veías hasta todo, los países gobernados por la derecha. Fue una protesta de unificación a nivel mundial en contra y el rechazo de lo que estaban sufriendo los hermanos palestinos en Gaza. Entonces necesitamos también que se siga con este proceso en las redes sociales de apoyo al pueblo palestino. Claro, aparte, o sea, en el sentido de que hasta los mismos judíos rechazan esto, porque vos vas a un rabino y un mismo rabino te dice que separes el sionismo del judaísmo. Es lo mismo que nosotros siempre pedimos, que todo musulmán te pide, que separes el terrorismo del islam. O sea, es exactamente lo mismo. De hecho, los rabinos están en contra de todo eso, de que ataquen Gaza. De hecho, hubo un informe hace poquito donde los mismos israelíes habían apresado a chicos de Israel que apoyaban a Gaza. Entonces te das cuenta que esto es una cosa que decís, hasta ellos mismos se rechazan ese tipo de cosas. Yo la verdad que agradecidos también a ellos, porque te das cuenta que hasta ellos mismos estaban en contra de esas cosas. Ellos también quieren vivir en paz. Sí, había mucha población israelita entre jóvenes dentro de Gaza, que tuvimos la oportunidad de mirar imágenes, que estaban apoyando a los mismos jóvenes palestinos, ambos con piedras en las manos, diciendo basta, no queremos más guerra acá. Bueno, en realidad lo que la gente ya se nota que están cansados de este conflicto, y bueno, todas las guerras cansan. Y aparte, a mí me impactó la carta de la maestra, ¿sí la leyeron? La de no nos defiendan, no así, bueno, es el reflejo de la población civil, al igual que en Colombia, que ya están cansados de los bombardeos, y la misma gente de Israel saben que su Estado los manipula para poder sostener una guerra que en realidad está beneficiando a los traficantes de armas, a las fábricas de armas, y bueno, entre otros intereses también económicos que hay, porque ahora van por el subsuelo de Gaza, ¿no? Que es en realidad lo que no se dice, ¿no? Sí, que hay muchos yacimientos petrolíficos en ese territorio, junto con todo el Medio Oriente, que son muy ricos en este hidrocarburo. Sí, de gas sobre todo, dicen que hay debajo de Gaza, entonces lógico, la derecha es así, ¿no? Si debajo de tus pies hay una mina, voy por ese subsuelo sin importar que encima estén los seres humanos. Bueno, es muy importante, Euge, que como musulmana te manifiestes. Muchísimas gracias, de verdad. Ahorita en la segunda tanda quiero seguir hablando contigo, porque pues estamos con... Mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Que también está muy estigmatizado. Que también tienes mucho que aportar. Entonces, es importante que estés también, valoro mucho desde tu cultura, desde tu religión, que estés apoyando a la gente en Gaza. Ahorita pues seguir en las redes sociales, ¿viste que subiste el video? ¿No? Sí, subí el video de la marcha, donde están todas mis hermanas. Y, ¿qué tal estuvo la marcha? ¿Muy concurrida? Sí, hubo bastante gente, mucha convocatoria, muchos musulmanes, la verdad es que hubo... ¿Frente a la embajada alcanzaron a estar? Sí, estuvimos enfrente de la embajada. ¿Hubo alguna cosa con la policía, algo, no? La verdad, yo hasta lo que estuve con mis hermanas en el momento que hubo un pequeño conflicto ahí entre ellos, eran de la misma, o sea, de estos que... de quebracho, que solamente se pelearon entre ellos, pero no eran cosas nuestras de musulmanes, ¿no? Sí, pero ahí te quiero corregir, porque eso es lo que estaban informando, pero en realidad las personas que armaron el pequeño problemita no eran del movimiento quebracho, sino que siempre que hay como un problema, entonces como siempre todo que le echamos la culpa a quebracho. No se sabe quiénes fueron, pero sí, bueno, hay pequeño... Podría haber sido hasta alguien infiltrado para dañar el sentimiento de la marcha, claro, como siempre ocurre en las marchas estudiantiles, ¿no? Siempre infiltrado. Sí, casi siempre lo que son marchas, sean juveniles, sean apoyando algo, siempre va a haber algo que... Algún infiltrado que cause... Algo que quiere dañar esa situación de paz y ambiente. Sí, bueno, ¿tenemos llamadas al aire? ¿Tenemos...? ¿Sí? Pero ya nos vamos para la tanda, ¿cómo hacemos? ¿La sacamos al aire un minutito? Bueno, un minutico. Rocío, ¿me escuchas? ¿Hola? Hola, Rocío. No, es que Rocío está en Mar del Plata en el Encuentro Nacional de Producciones Audiovisuales, que bueno, con el tema de Voz Populi Latinoamérica, ella está representando allá tanto a su militancia política y social como este proyecto, que están en Mar del Plata, bueno, hablando de lo que va a ser el futuro de Argentina. Tú sabes que es uno de los principales países que exportan contenidos audiovisuales, que tenemos la oportunidad, las organizaciones, de estar en la radio como Voz Populi, que tenemos la posibilidad de vamos a tener un polo audiovisual, mejor dicho, nos vamos a volver cineastas. Pero no creo que alcancemos a sacar la llamada, nos vamos a una tanda comercial y ya regresamos. Ya había fallado en ocasiones, me fui de vacaciones. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde, la radio de miles, que defendemos este proyecto nacional y popular. Espacio publicitario.

Buenísimo. Rocío, cuéntanos así cortitito cómo vamos con el tema de audiovisuales. ¿A qué apunta Argentina con este encuentro y con lo que viene para las personas que producimos material audiovisual? Bueno, en el encuentro de comunicación audiovisual de Peleca se encontraron gente como organizaciones sociales, un grupo de unidos y organizados, todo lo que tiene que ver con la comunicación en prensa de las organizaciones sociales, oficialistas, que se engloba en este grupo, también los realizadores federales, o sea, los realizadores de toda la Argentina, los realizadores nacionales de cine y de televisión, desde las primeras líneas, los que están en competencia ahora y se van a toda la Argentina, hasta los pueblos originarios, la gente que hace todo un poco de una manera más amateur y que gracias a la ley de medios va a poder competir a nivel nacional también. Canales y sindicatos, investigadores y pueblos audiovisuales. Comenzó con la presentación del encuentro ayer de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en la que primero se fue muy emotivo, que nos dijo que si nosotros seguíamos adelante, ella iba a seguir en la lucha por la democratización de los medios en la Argentina y por esta nueva ley. Y algo muy, muy importante, declaró industria nacional el cine. A partir de ahora vamos a tener las mismas, van a tener el cine, los mismos beneficios que tienen todas las demás industrias en la nación argentina. Han entregado cines móviles para todas las provincias de la Argentina, estando presentes en el acto, los gobernadores de la mayoría de las provincias recibieron el cine móvil. Además de eso, lo que hizo también fue algo impresionante, que fue esa de declarar, claro, de que un lugar en el que están la mayoría de las películas argentinas, una productora que tenía los derechos, le regaló más de 300 obras de películas nacionales argentinas a todo lo que es un lugar en el que se puede englobar y uno va a poder ir a ver contenido online sobre películas argentinas, y el Estado a partir de ahora tiene todos los derechos sobre eso sin haber pagado absolutamente nada, sino la productora esta se dio hacia la nación. Buenísimo. Y al mismo tiempo, el apoyo de todos y cada uno de los medios de comunicación a esta nueva ley que viene a democratizar los medios de comunicación en la Argentina, excepto la del grupo monopólico Clarín, que son los únicos que no están presentes en este momento. Entonces, el mapa de ayer fue gobernadores de toda la Argentina, funcionarios, muchos artistas, todos los lugares que ya les había nombrado, o sea, realizadores nacionales de cine, sindicatos, canales, pueblos audiovisuales, apoyando a la presidenta, apoyando la ley que votó la democracia y la conjetura de democracia de corporaciones. El 7 de diciembre lo que viene es que un monopolio tiene que adecuarse a una ley votada por el Parlamento argentino, y es simplemente eso, que no lo quieran demonizar, que no quieran hacer de eso como si fuera una guerra y una falta de expresión. Sí, Rocío, o sea que dentro de este proyecto y este futuro audiovisual en Voz Populi estamos montados en el barco que es. Obvio, sí, en realidad es eso, poder que todos escuchen las voces de todo el mundo en la Argentina, que no sean unos pocos el que concentran los medios, y no solamente por el hecho de concentrar los medios, sino porque terminan imponiendo pensamientos a las personas y una realidad de un país la cual no es. Rocío, me haces un favor, ya que estás allá, le dices al encargado de eso que nos dé un puestico ahí para Vox Populi. Gracias. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Hace unos minutitos me encontré con tu papá, bueno, tu segundo papá, con el señor Luis Delía, acá en la radio, y te manda un beso y un abrazo y muchos saludos, y se puso contento porque nos vio en la radio. Gracias a la oportunidad, digamos, a nosotros, que yo recién estoy funcionando en esto que es la radio, pero al mismo tiempo me encargo de editar videos, de hacer diferentes cosas, me gusta todo lo que tiene que ver con la audiovisual, y nunca me hubiera entrado en la cabeza que yo podía estar en un evento como este, o sea, que nos ha invitado el Estado Nacional para participar y para tener más conocimiento y poder en un futuro hacer mis propias producciones. Claro, es a lo que apuntamos, Rocío. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que se encuentran en Mar del Plata. Rocío, muchísima suerte ahí. Y bueno, si te puedes echar un chapuzón en el nombre de nosotros allá en el mar, hágalo. Póngase el bikini y bueno. Bueno, no me descreste allá la gente con el bikini, ¿no? No está haciendo tanto calor, está muy lindo el clima, está para estar. Ni obligado ni continuamos entonces aquí, Rocío, con el programa. Y bueno, te extrañamos mucho. Un beso enorme. Un beso grande y un abrazo de hermandad. Bueno, chao. Bueno, continuamos con los temas que tenemos planeados hoy para Voz Populi. Y el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, que mañana sí conmemoramos un día importante, porque es el Día contra la Violencia de Género, donde todas las personas, sean feministas o no, sean trabajadores sociales o activistas, líderes, todo el mundo tiene que ponerse la camiseta de luchar contra la violencia gracias de género. Gracias a todo esto, el Congreso de la Nación Argentina pudo sacar una ley, la 26.485, a favor de la violencia contra las mujeres. Claro, sí, hay mucha legislación. Ahora el femicidio, que se quiere que sea, es un agravante cuando una mujer es asesinada por causa de ser mujer, o por ya eso de crimen pasional, donde el hombre salía a los 2-3 años, no debe continuar de esa forma. Dentro del Islam también hay mucha crítica por el uso del velo para la mujer, ¿no? Sí, bueno, siempre está la opinión de que somos oprimidas, de que no tenemos opinión, de que no hablamos. Yo creo que conoces a mi hermana Vanessa, que va a hablar por todas partes del mundo, donde habla de estos temas, donde ya tener el velo es un tema opresor. De a mí también me molesta mucho cuando no se diferencian las cosas, porque tenés una nena de 15 años, como la chica esta que salió en Egipto a hablar diciendo que ella estaba oprimida, teniendo una situación mala con los padres, que el padre le decía puta, ¿por qué se sacaba el velo? Cuando en realidad hay muchas musulmanas conversas que se quieren poner el velo, que se ponen el velo porque realmente lo sienten y no diferencian las cosas. Entonces, claro, todo el mundo va a decir y va a apoyar a esta nena diciendo, ay, ella vive en el mundo musulmán, sí, ella vive en Egipto, entonces está diciendo la verdad. Es el generalizar, ¿no? Claro. Los radicalismos siempre son malos porque generalizamos. Y bueno, nosotras enviamos un video con Angie, cuéntanos un poquito, Angie, de lo que hicimos ayer. Pues después de varios intentos para dejarle un mensaje pues a las mujeres sobre la discriminación, sobre violencia de género, pues hicimos un video en cuanto a las mujeres desplazadas. Gina habló del desplazamiento forzado en Colombia, que es como parte de discriminación, como violencia de género, y pues yo hablé acerca de las mujeres afrodescendientes que somos profesionales y que a veces nos cuesta mucho como salir adelante por la discriminación racial que sufrimos. Y como decíamos en el video, que tanto la discriminación y el desplazamiento también hacen parte de la violencia de género. Sí, no solo la violencia es que te peguen un puño, sino también eso. Bueno, hay una periodista en Colombia que yo también sufro violencia de género. Me mandaron a dormir al sillo. Pobrecito, ponga la denuncia en la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, hay una periodista en Colombia que fue a cubrir una noticia dentro del conflicto y fue secuestrada, violada por los paramilitares en Colombia. Entonces vamos a escuchar un poquito el testimonio de Ginette Bedoya, una persona a quien admiro mucho. Entonces vamos con el audio del... Soy Ginette Bedoya, la redactora de Orden Público del periódico El Tiempo. Hace 10 años un grupo, al parecer de paramilitares, me secuestró cuando estaba haciendo un trabajo periodístico. Fui agredida físicamente, torturada, violada, y creo que el no denunciar este tipo de hechos ayuda a la impunidad. Pero es aún más triste cuando denunciándolos las autoridades no toman medidas y se ve una inoperancia de parte de la fiscalía. En mi caso ya se van a completar 10 años, no hay ninguna persona sindicada, hay muchas personas mencionadas dentro del proceso, pero la fiscalía no ha tomado ninguna decisión, ni siquiera se ha llamado a una sola de las personas señaladas a una versión libre o siquiera una indagatoria, y somos muy pocas las mujeres que denunciamos. Creo que ante la fiscalía solo hay 2 casos denunciados y son dramas que siguen anónimos, son tragedias que llevamos para toda la vida y que lamentablemente no las tenemos que tragar, porque no hay nadie ni hay un organismo que nos respalde y que nos ayude para poder salir adelante. Bueno, esto lo decía hace 2 años Ginette, después de 10 años ni siquiera se había un sindicado, no había nadie, ella había dicho quiénes la habían secuestrado, quiénes la habían violado, ¿por qué no la mataron? ¿Por qué la dejaron en una calle desnuda, toda torturada? O sea, no la mataron porque precisamente el castigo hacia la mujer es ese, ¿no? Es la vejación, porque saben que cuando te violan, pues en realidad te destruyen. Tenemos el siguiente audio, que es ahora actualmente lo que dice Ginette Bedoya. Para hablar del tema de impunidad, lo que les puedo decir es desde mi experiencia, y es que si una mujer como yo, Ginette Bedoya, que es la subeditora de justicia del periódico El Tiempo, lleva casi 12 años luchando, batallando para encontrar justicia en su caso después de haber sido secuestrada, torturada y violada, y aún no la ha encontrado a pesar de que tiene todo a la mano, las posibilidades suficientes para poderlo hacer. ¿Qué pueden esperar las mujeres de las zonas rurales, las mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, desplazadas? Que yo diría que para el Estado no han tenido la mayor importancia ni la importancia que se merece. Pero más allá de esto, de la impunidad y del olvido en el que hemos caído las mujeres víctimas de violencia, lo que les quiero decir y les quiero transmitir es que más allá de ese abandono y de esas bofetadas que hemos recibido constantemente por parte de las autoridades, por parte de los diferentes gobiernos, ese que nos empoderemos de lo que somos, que hagamos de este dolor del que hemos sido víctimas un arma para luchar contra esa impunidad y para decirle a muchas otras mujeres que el callarse no es la solución, que guardar silencio no es la solución, que esconderse en su propio drama no es la solución, que sabemos que pagamos un costo muy alto, pero que ese costo vale la pena, porque no tenemos que pensar solamente en nosotras, sino en nuestras madres, nuestras hijas, nuestras amigas, en las mujeres que están construyendo este país día a día. Y por eso hoy quiero que ustedes sientan. Bueno, es impresionante las palabras, ¿no? Que tomar de ese dolor, de esa agresión, que tomemos fuerza para luchar las mujeres con sororidad. Sororidad es una palabra que significa solidaridad entre mujeres, porque en realidad hace falta a veces una persona que más te pone la zancadilla, es una congénere, ¿no? Es una mujer. A mí cuando iba, digamos, a una empresa, a una, ¿cómo se dice? Entrevista de trabajo. Si me tocaba una mujer, yo decía, cagué, porque o sea, no, y así no debería ser. Sí, muchas veces es como la competencia entre nosotras mismas, como en lugar de ayudarnos a salir adelante, a demostrarnos que sí podemos, que ya por lo menos a partir de hace, bueno, unos años, podemos salir adelante, podemos ser profesionales y podemos, no sé, sacar, tener una vida. Sí, una vida. Entonces, ahí lo que pasa es que el patriarcado es eso, ¿no? En realidad, el patriarcado indica que las mujeres compiten por el varón, por hacer sentir bien a los hombres, por eso es que se compite por quién es la más bella, por eso es que vamos a reinados, por eso es que vamos a tenemos las modelos, pero todo eso ha ido revolucionando también a medida de que la mujer también va entendiendo de que unos tacones 10.5 te dañan la columna y no es por satisfacer a un hombre que tiene como ese fetiche de verte de esa forma, con minifalda, si esté haciendo frío. O sea, muchos estigmas que también dentro de las religiones están, porque sí. Porque una mujer no puede ser cristiana, musulmana, respetándole sus derechos, también lo es. Sí, bueno, sí, en cualquier religión. Es el caso que la que es más religiosa es más respetada, la que se tapa más es la que más se respeta. En realidad ahora hay mucha moda islámica, de las cuales también se critica mucho, y después estas generaciones que estamos muy ahora de musulmanas, estamos como criticando eso, o sea que podemos usar un hijab de moda con un color rosado como yo, que siempre uso ese tipo de colores, con y un bellas, prendedor bien, claro, lindo. Con moñitos, con lo que sea, y no, o sea, estar tapadas como dice el Corán, pero a nuestra manera, a nuestro estilo, no tanto con abaya, ni tanto con estando muy, muy tapada. O sea, también la valla es muy, muy respetada, yo también la respeto, las uso también, Pero bueno, yo dice que es incorporar cosas nuevas, o sea, no cambiar la religión porque la religión es perfecta, o sea, cambiarla en sentido cada una. Y la interpretación, ¿no? Porque siempre estamos interpretando las cosas con los extremistas, con los extremismos, perdón. Y bueno, es impresionante que precisamente las organizaciones en Argentina, es algo que se valora mucho, la sociedad civil en Argentina es muy organizada. Después de, bueno, sobre todo después de los 90, que fue donde hubo una gran crisis en este país, yo he notado que hay muchas organizaciones, yo creo que es el país con más ONGs, pero no ONGs que hacen caridad ni que dan comida, sino ONGs que capacitan, que hacen movidas, que hacen marchas y que luchan. Mañana, entonces, en la página de Voz Populi, que bueno, todos nuestros oyentes nos pueden encontrar en www.vozpopulilatam.tk, ahí vamos a estar colgando todas las actividades a las que vayamos. Pues mañana de pronto cubrir, Ángel, unas dos o tres, no sé. Sí, yo creo que vamos a cubrir unas 10, 20 o 30 mejor. Ahorita nos vamos para celebrar el Día de la Conciencia Afro, la organización afro-argentina acá en San Telmo. Y bueno, vamos a estar informando por Voz Populi como siempre hacemos. Hay mucha gente que me escribe que quiere participar, que quiere enviar notas, que quiere hacer cosas con nosotros. Y bueno, las puertas, los micrófonos de estos pequeños espacios están abiertos para ustedes. Agradecemos al Movimiento Miles que nos abrió este programa, a Radio Rebelde, a su máximo dirigente, el señor Luis Delía. Y bueno, ¿tenemos alguna llamada al aire o vamos a escuchar musiquita? No. Musiquita. Escuchamos musiquita, luego volvemos, nos despedimos. Sí, nos ya vamos. Me tumbaron el puesto. De... Pero bueno, hoy programé yo la música dominicana. Vamos a escuchar musiquita. De silencio es lo que estoy pidiendo. Un minuto de tu tiempo no estaría de más. Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo. Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar. Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasándola así. Fuiste el amor de mi vida. Y hablándote claro no te voy a mentir, y me da lo mismo lo que puedo sentir. Esto es una tormenta y continúa. Es como ir hundiéndose en el mar. Sería un poco absurdo un final fatal. Haciendo daño. Vivir hacia tu lado no es normal. Yo busco paz y tú eres tempestad. Prefiero darme por vencido y terminar. No quiero ser más tu rival. Han pasado muchos años y yo resistiendo. Hasta que borré el sabor de la felicidad. Me fuiste convirtiendo en tu enemigo, siendo la culpable. Y me perdí en tu laberinto, del que hoy quiero escapar. Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad. Bueno, interrumpimos un poquito la canción que me gusta tanto para... Hola, Edison, ¿cómo estás? Buenas tardes, desde la Ciudad Blanca de Popayán, un compañero. Hola. Hola. Sí, no hay comunicación. Sigamos entonces escuchando música porque me dicen tenemos llamadas de Colombia. Pero si se conecta, yo no tengo la culpa de que tengan internet tan lento allá o acá, bueno. No sé dónde será. Entonces vamos a seguir con la cancioncita. Normal. Yo busco paz y ser más tu rival. No quiero ser más tu rival. Esto es una tormenta y continúa. Es como ir hundiéndose en el mar. Sería un poco absurdo, un final fatal. ¿Por qué seguirme haciendo? Ser más tu rival. No quiero ser más tu rival. No quiero ser más tu rival. Bueno, ahora sí vamos con la llamada de Colombia. Ya para finalizar con Edison Payanés, nominado al Premio Nacional de Paz. Edison, ¿no te escuchas? Edison. No, no tiene retorno. Está bien, no, pero puse el computador y está bien. Tiene que la salida que está de aquí hasta el máster tiene que estar funcionando mal. Bueno, pues entonces dejemos eso para de aquí 8 días y sigamos escuchando la canción, porque qué más podemos hacer. Y felices fin de semana a todos. Bueno, no, vamos a leer los mensajes. En Colombia mandan un mensaje que dice: los únicos colombianos dignos que al unísono han expulsado al rufián de barrio Álvaro Uribe Vélez son los sanandresanos. Bueno, Álvaro Uribe Vélez, por el tema del fallo de la Haya, se ha ido a San Andrés y Providencia a armar problema ya con la gente, y la gente le dijo: no, es que estamos marchando los ciudadanos, aquí no queremos política, no venga a hacer política con nosotros, y lo han expulsado los amigos afro. Tienen pantalones bien puestos, ¿no? Bueno, y Ginette nos manda un mensaje, como estuvimos hablando de ella hoy en el programa. Nos manda un mensaje que dice: Gina, te abrazo desde Colombia y a las mujeres argentinas mi admiración, luchadoras y valientes, un ejemplo para América Latina. Muchísimas gracias. A Ginette, que nos mandó eso. Otro nos comenta cuando salió el audio de Álvaro Uribe, decía: es que Uribe es el pastorcito mentiroso. Bueno, él primero le dijo cuando era presidente que iba a cumplir los fallos, y ahora dice que no cumplan el fallo de la Haya. Bueno, también nos saluda Anselmo Román desde Puerto Rico y dice: muy buen y rico día, bella morenita. Uy, ¿cómo es eso? ¿Quién es? Es mía. Bueno, y Edison me escribe: gracias, perdón, estaba en el retorno con el audio real. Entonces, cuando vieron el cambio, bueno, a ver, comunicación social de primer semestre, el audio del radio, la velocidad de la luz es diferente a la velocidad del sonido, ¿listo? Bueno, tenemos muchos saludos que envía la gente. Ya nos vamos despidiendo con nuestra música para otro lado. Chicas, chico, muchísimas gracias. Estoy triste. ¿Por qué? Porque no pude sacar la llamada al aire. Dentro de 8 días. Bueno, ay, Carolina, muy buenos días, dice Carolina. Feliz fin de semana y empiezo mi Twitter escuchando a Voz Populi Radio. ¡Wow! Nosotros, como nos vamos de Puente Largo, pero como no tenemos cash, pues entonces nos toca quedarnos en la casa. Pero bueno, todos los que van a salir de la ciudad de Buenos Aires, que están escuchándonos, que tengan un muy buen feliz fin de semana. Bueno, y disfruten el mar. Disfruten con mucho cuidado, con mucha precaución en las carreteras. Tomar poquito. Nos despidámonos, chicas, ya nos vamos. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado hoy en Radio Rebelde, en Voz Populi. Nos veremos dentro de 8 días, a la misma hora, a las 13 horas. Sí, a las 11 a.m. en Colombia. 11 a.m. en Colombia. Chao. I don't need no love in my life. escuchando AM 740 Radio Rebelde, la radio de miles que defendemos este proyecto nacional y popular.